que suene, que suene la cumbia. Súbele, que súbele, que súbele la tumba. Cuando se suena el oído me zumba. ¡Pum, pum, pum! El bajo retumba. ¡Pum, pum, pum! El bajo retumba. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás.